a buscar la manera de enamorar a esa nena. Es que de noche no duermo, tan solo pensando en ella. Tiene una cara bonita y es coqueta al caminar. Con solo verla yo tiemblo, la tengo que conquistar. La voy a enamorar. Y la voy a seguir. Y la voy a buscar. Allá la quiero pa' mí. Y la voy a enamorar. Ya lo tengo decidido. Quiero dormir a su lado. Hasta que no lo consiga, la seguiré buscando. Sigo contando las horas para volverla a ver. Es que ella me tiene loco. Me muero por su querer. La voy a enamorar. Y la voy a seguir. Y la voy a buscar. Allá la quiero pa' mí. Y la voy a enamorar. Ella es mi